que contaban lo que estábamos viviendo en esa época, y como dijo en una entrevista a Gustavo Rowet, baterista de Rata Blanca, pero también baterista de esa gran agrupación que fue B8 en los inicios, era un momento donde el heavy metal interpelaba al movimiento obrero, respondía también a esos intereses del movimiento obrero, y bueno, dice, hoy también habrá que ver por qué el obrero o la obrera elige otras músicas y no está interpelado por el metal. Habría que revisar también esas cuestiones. Pero bueno, en estos días nos fue un... En esto de las contradicciones de la vida cotidiana, se nos fue Ricardo Iorio, uno de los compositores más importantes, si no el más importante que tuvo el metal argentino en la década del 80, en los 90, en el 2000, con esas bandas que dio origen y que dejó sentada la raíz para que después tengan un montón de formas, como fue esa gran agrupación como B8 junto a Beto Samarvide, Osvaldo Civile, Gustavo Rowet, y que después fue parte de la creación de Hermética, para mí la mejor banda del metal argentino, una banda que nos interpelaba constantemente y que en las letras nos decían mucho de lo que estábamos viviendo en esa época, una de las bandas que se animó a responder y a contestar y a hacerle frente al poder de turno, y bueno, y un Ricardo Iorio que en un momento... junto con Alma Fuerte, estuvo con Rubén Patagonia defendiendo los derechos de los pueblos originarios y que después en los últimos años comenzó a de alguna manera a ningunearlos y agredirlos. Un Ricardo Iorio que hizo también su homenaje a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y que después en los últimos tiempos terminó sentándose al lado de fascistas como Biondini y la candidata a vicepresidenta del Partido de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, otra fascista más. Y ahí estuvo Iorio en esas contradicciones y como dice uno de los textos de La Tinta, este periódico digital de la ciudad de Córdoba, bueno, cada uno verá con qué parte de Ricardo se queda. Lo que no podemos negar, además de esas contradicciones, lo que no podemos negar es que fue y será un emblema y será una referencia necesaria para todos los amantes del heavy metal, del metal, del rock en nuestro país, al momento de pensar en un compositor que marcó una era, que marcó una época. Eso es totalmente innegable. Así que comenzamos este programa, vamos a tener algunos temas de Hermética y algunas versiones también de lo que fue Hermética, pero no quería, para mí, uno de los temas más hermosos que tienen entre los discos de Hermética, uno de los temas que me marcó muchísimo y que sigue teniendo mucha, pero mucha vigencia. Esto es Olvídalo y Volverá por Más, de Víctimas del Vaciamiento. Esto es Hermética, Ricardo Iorio, salud. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad. El vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral. Y volverá por más cuando lo olvide. La muerte es ocultar la verdad. El vacío. Y ahí pasaba uno de los temas emblemáticos de Hermética, de esa gran banda que construyó Ricardo Iorio junto al Tano Romano, junto a Claudio Connor y el Pato Strusma, ya que Strus no fue del inicio, sí es el que graba los discos, los tres discos de estudio que tiene Hermética. Una banda que al día de hoy seguimos extrañando un montón y vamos a extrañar muchísimo esa forma de traducir en poesía, en letras que tenía Iorio. Hablando de Hermética, también traigo otro de los temas, un tema que quiero dedicar a mi gente amiga, a Pepe, a Gustavo. Dedicado especialmente para ellos. Esta es una reversión que estuvo haciendo y presentando durante este año una gran vocalista que ya la estuvimos presentando en este programa, que es Anita Patané, que hizo una reversión de temas de Hermética que se llamó Ajeno al Tiempo, que lo estuvo presentando durante este año entre los meses de marzo y junio, y la verdad que a mí me encantó la forma de interpretar y de llevar adelante esta forma de homenaje a esa gran banda del metal argentino. Y este tema me sigue dando vuelta en la cabeza todos los días. Esto es un tema que forma parte de este disco Ajeno al Tiempo. Ana Patané, Pablo Chiade en guitarras y arreglos, que forman parte de Rama Negra Dúo. Esto es un gran homenaje a Hermética. Esto es Gil Trabajador. de Pacheco a la Paternal, de Dock Sud a 3 de Febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil trabajador, Gil trabajador. Ahí pasaba la versión de Gil trabajador de Ácido Argentino, el segundo disco de Hermética, en esta versión de Ajeno al Tiempo de Ana Patamene junto al Chino Chiade, que estuvieron haciendo entre marzo y junio de este año, estuvieron presentando en diferentes lugares ahí de la capital federal. Ojalá en algún momento puedan salir también hacia el resto de las provincias, porque sería muy, muy hermoso poder presenciar este gran homenaje que hicieron a esta recopilación de temas de los discos de Hermética. Bueno. La vida continúa, el rock también, nos quedan las mejores melodías de Iorio y las bandas que ayudó a construir, que inventó, que creó, y nos quedan esos grandes recuerdos, y nos quedan esos grandes recuerdos de haber estado presente en esos recitales en la década del 90, viendo a esa gran banda como era Hermética. Seguimos con más música, vamos a darle continuidad al programa, vamos para la ciudad de Embalse, acá en la provincia de Córdoba, a presentar esta banda de hermanos, este trío de hermanos, Tato, Enzo y Juan Romaní, que tienen una banda que se llama Nómades, una banda que tiene un disco que publicaron en el año 2015 y que últimamente están volviendo a presentarse, estuvieron grabando algunas cosas ahí en Capital Federal, en lo que es esas sesiones que hace el gran estudio, mítico estudio de grabación que es Guión, y ahí están ahí comenzando a alargar algunos temas. Esto es desde la ciudad de Embalse, vamos a escuchar un par de temas de este power trio de rock de acá, de Embalse, del sur de la provincia. Esto es Nómades. Otros enganos, elegiste una cosa y solo Y ahí pasaba desde la ciudad de Embalse, Nómades, este trío de hermanos, Tato, Enzo y Juan Romaní, que tienen esta banda desde ya hace 12, 13 años que están sonando arriba de los escenarios, que tienen un disco, que están presentándose y esperemos en breve verlos en vivo y en directo. De ahí de Embalse nos vamos para la capital federal, para presentar una banda que ya tiene 5 años, hace que se juntaron, que están sonando, que están arriba del escenario, que vienen de una gira que los llevó por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, que van a estar dentro de unos días en Ushuaia y luego festejando sus 5 años en La Trastienda, en Capital Federal. Esto es Pulso Crítico, una muy buena banda de rock. Muy buena, la verdad que la voz de Aldana es muy intensa, muy fuerte y la banda suena muy bien. En las redes sociales tiene ahí un par de presentaciones en vivo. Esto es de la presentación que hicieron como teloneros el año pasado en el Teatro Broadway de Capital Federal, en la previa de Tarja. Ellos estuvieron ahí y la verdad que me gustó mucho escuchar esta banda. Esto es Pulso Crítico. Al ver con mis mejores recuerdos.

Y ahí pasaba Pulso Crítico, dos álbumes, Oscura Realidad del año 2019, Mar de Huellas, diciembre del 2021, y ahora se encuentran, luego de volver de la gira por Sudamérica, se encuentran comenzando a grabar lo que va a ser su tercer disco de estudio, esta muy buena banda de Capital Federal, que esperemos que en algún momento la gira, tanto de Mar de Huellas como del nuevo disco que se vendrá, los traiga por estas tierras, por tierra de la República de Córdoba. Desde Capital Federal nos vamos al otro lado de la cordillera para escuchar la presentación de un tema nuevo de esta banda que también ya hemos estado presentando, pasando en este programa. Una banda que en el año 2014-2015 comenzó a buscar una nueva voz, una banda que comienza en el 2003, en el año 2014-2015 empezó a buscar una nueva voz y la encontró en la cordobesa, en Paula Loza, que canta de una forma impresionante. Esto es Delta, esta banda chilena-argentina que está presentando temas nuevos, que está volviendo a los escenarios, que ya en noviembre tiene varias fechas ahí en Santiago de Chile y que, bueno, tal vez en algún momento crucen nuevamente la cordillera para presentarse en tierras argentinas. Esto es Delta, lo nuevo, esto es The Tower, el nuevo tema que están presentando en las redes sociales. Y ahí pasaba lo nuevo de esta banda chileno-argentina, Delta, Paula Loza en la voz, Nicolás Quintero en los teclados, Benjamín Lechuga en la guitarra, Marco Sánchez en el bajo y Andrés Roja en la batería. Forman parte de esta banda que desde el año 2003 está formada con varios discos. En el 2004, 2007, 2008, 10 y 13, que está ahí comenzando con la nueva producción y varios DVD también en vivo. Y bueno, que esperemos eso, en algún momento verlos por estos lados sonando a esta muy buena banda de rock gótico, de heavy metal de Chile y también con esa voz cordobesa, Paula Loza en la voz. De ahí de Santiago de Chile nos venimos nuevamente para nuestro país para escuchar y recordar lo que fue una gran banda de rock que intentando buscar algo sobre esta gran cantante que tenemos, que es Leticia Lee, una cantante que si bien tiene toda su parte de solista, estuvo también siendo vocalista y sabe grabar algunos temas con Vudú, una banda de rock de Rosario, sabe aparecer también en las presentaciones de la Kermés Redonda y es una cantante que tiene un grupo de rock de la, sobre todo de la década del 70, que saben hacer presentaciones en algunos cruceros y cuando anda por nuestro país es muy muy lindo poder escucharla en vivo y en directo. Esto es una de las bandas que de las cuales formó parte allá entre el 2011, 2012 y el mediado del 2017. Esto es Camus, una gran banda de rock que sonaba muy muy bien, por eso lo traigo en el recuerdo de estas grandes bandas que pasaron, que a lo mejor muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de ver por diferentes motivos, sobre todo por el circuito en el que se movían, que tiene que ver mucho con Capital Federal y en el conurbano, pero siempre es interesante volver a recuperar a esas experiencias musicales que fueron muy interesantes. Esto es Camus, esto es Leticia Lee en la voz de esa gran banda de rock. Mirar Y ahí lo que pasaba era Camus, la banda que tuvo como vocalista a Leticia Lee, una banda que grabó dos discos, Mandrágora en 2014 y Volumen 2 en el año 2016, que estuvo en la producción Tito Fargo, y que a mitad del 2017 Leticia Lee se va de la banda sigue un año más, a fines del 2018 se terminan separando, pero nos dejaron estos dos grandes discos para disfrutar muchísimo de ese rock bien setentoso y esa terrible voz de Leticia Lee que hasta el día de hoy nos sigue haciendo emocionar cada vez que la escuchamos en vivo. Seguimos con más música, alguien que también estuvo de gira, que está volviendo y este fin de semana se vuelve a calzar la remera de La Mono. Entre este fin de semana y el que viene, ya hay fecha también para diciembre que andan presentando el disco. Estamos esperando, Gaspar Venegas, estamos esperando que vengan para la provincia de Córdoba con La Mono Trío a presentar el disco Buen Finde. Llegó hasta el límite, la última vez que lo vimos a Gaspar, lo vimos ahí en Merlo, en San Luis, llegó hasta casi el límite con, ahí a 100 metros del límite con Córdoba. Esperemos que la próxima tenerlo en tierras cordobesas para escuchar a esta gran banda en vivo y en directo. Esto es del último disco de La Mono, esto es Buen Finde y el tema Parte de tu Ser, que a mí me encanta lo que hace junto con Ramiro Naguil, con Lucas Argomedo. Este trío es fantástico. Disfruten, suban el volumen, por favor. Cuando mi muro se cae, te necesito. Escucha. envuelto en mi voz el dolor. Y ahí lo que pasaba era La Mono, Parte de tu Ser, del último disco Buen Fin de. Vamos llegando ya al fin de este programa y no quería terminar el programa sin escuchar este tema, sin saber que fue uno de los temas que también marcó mucho el cuando sale en el año 95, cuando fui a verlo en vivo, la presentación ahí en Rosario de Mundo Guanaco, junto con el Tano, con Claudio Marcielo, el Tano Marcielo y Claudio Cardacci en la batería. En ese momento Iorio era el bajista también de la banda y cantante, luego fue dejando de a poco el bajo, se dedicó únicamente a componer y a cantar. La verdad que fue muy interesante verlo en vivo, estuvimos charlando en la previa y bueno. Para mí el tema que marca esa continuidad en la forma de pensar la vida cotidiana y la denuncia y la crítica a lo que están viviendo tiene que ver con este tema que forma parte de Mundo Guanaco, que se lo dedico al gran Francisco Allende. Sí, este tema no puede no estar cuando estamos recordando al gran Ricardo Iorio. Esto es El Pibe Tigre. Qué buen tema, cómo nos marcó a toda una generación poder cantar esto. Vamos nomás con Alma Fuerte de Mundo Guanaco, El Pibe Tigre. Pedaleando a laburar, desayuno, mate de origen, masticó algo, prendió un faso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite después, haciendo al pibe que estime. Lo vi volver tarde y desecho de su batalla cotidiana hecha hoy canción. Sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, gritando un firme, de obra social sus sueños son hasta que ve. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yunta y el juez, y a quienes dicen que él cargo el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen el trompa gringo aterriza con el montón. Dale, canta pibe, dice el golpeador, ¿dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre, volvió, sin ser el mismo, ya no. dijo hasta que cayó para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado que se lo veló, pues fue desmembrado como dorador, el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Por qué será que aún es esto posible de ser? Y ahí pasaba el pibe tigre de Mundo Guanaco, ese primer álbum de Alma Fuerte, una banda que estuvo hasta el 2015-2016 cuando se disuelve y ya Iorio entra a su parte más solista. Van a quedar muchísimas controversias, discusiones alrededor de la figura y sus declaraciones públicas que venía haciendo en los últimos años Ricardo Iorio, con una... un discurso muy violento hacia algunos sectores de la sociedad, que uno no comparte para nada. Me quedo con toda esa primera etapa como compositor, como parte de ese origen del heavy nacional, de B8, de Hermética, los primeros discos de Alma Fuerte. Me quedo con esa parte, en lo personal, esa es como la parte que más, de donde más me gusta a mí recordarlo, y también planteando esas contradicciones entre lo que cantaba, lo que componía en un momento y lo que terminó declarando en los últimos años, que choca totalmente, entre ellos esa mirada de desprecio hacia los pueblos originarios cuando venía de una relación casi de hermandad con Rubén Patagonia, con poder hacer algunos trabajos musicales, también pensando con esa lógica desde los pueblos originarios. Así que, bueno, ahí quedará esa discusión. Mientras tanto, nos quedamos con todo ese puñado de canciones, con esos discos que nos marcaron a muchas, a una gran generación, nos marcó y lo vamos a llevar tatuada en nuestra piel, porque, bueno, son canciones que reflejan gran parte de lo que nos ocurrió en la década del 90. Una gran parte de la década del 90 uno lo puede comprender a partir de seguir esa mirada cultural por algunos discos, y Ácido Argentino fue uno de esos discos para pensar los inicios de los 90, de la convertibilidad, del 1-1 y lo que iba a ser la década de 1990 con las privatizaciones y los movimientos sociales en la calle. Así que, bueno, nos vamos ya despidiendo de este programa, de este viaje musical que comenzó con ese recuerdo de esa gran banda que fue Hermética. Luego estuvimos escuchando las versiones de Ana Patané, que hace Ajeno al Tiempo, ese disco homenaje a Hermética. Estuvimos presentando a la banda de Embalse, Nómades. Escuchamos a Pulso Crítico, una gran banda de nuestro país que estuvo de gira por Sudamérica. Luego nos fuimos para Santiago de Chile a escuchar Delta. Volvimos a nuestro país a recordar lo que fue esa gran banda de rock, Camus. Escuchamos a La Mono, que está presentando, sigue presentando su disco nuevo, y ojalá que vengan para tierras cordobesas. Y cerramos con El Pibe Tigre, ese gran himno del primer disco de Alma Fuerte, de Mundo Guanaco. Nos encontramos en el próximo programa. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos: la salida, la solución no es individual, la salida, la solución es colectiva. Abrazo en medio del pogo seguro para todos y todas. Abrazo de gol de campeones del mundo. Nos encontramos la próxima. Que anden más, pero más que bien.